Soy el que nunca premió. Aquí vinimos a analizar rendimiento, formas, maneras. No los quiero aburrir, de verdad, domingo hasta ahora. Escuchar por centésima vez el lugar de Buonanotte, no lo voy a hacer. Escuchar nuevamente el tema de los laterales, cómo van al ataque y cómo vuelven. Escuchar otra vez que hoy River no pudo hacer tres o cuatro pases seguidos. Escuchar otra vez, por ejemplo, no sé, este Almeida que tiene un corazón gigante, pero que hoy corrió enloquecido para todos lados y que lo tendrían que haber echado, por ejemplo. Que Ferrari hizo todo lo posible para que eso sucediera con él y no pasó. Porque al amigo Guaymas le quedó gigante este amistoso. Arano, porque hoy Caruso tuvo un par de situaciones de gol. El primer tiempo, un cabezazo se fue cerca. Otra, pegó en el palo. En aquella noche tuvo tres y hizo las tres. Esta vez tuvo dos y un cabezazo imperfecto. Y la otra pateó bien y pegó en el palo derecho. Funes Mori hoy vivió en el piso, por ejemplo. Ortega se enojó todo el partido con él. Y River no creó muchas situaciones de gol. Y no íbamos a medir el rendimiento por situaciones. Le vamos contando nada más. El rendimiento, la forma, la manera. Yo creo que Capa seguramente va a pensar, va a analizar, va a tomar nota con Fatiga Russo y con todos sus ayudantes y sus colaboradores. Lo que fue River en general, con Defensa y Justicia primero, con Libertad después, con Los Jujeños más tarde, con Central Norte y con Juventud Antoniana, contra rivales, sacando Libertad, de poco fuste. Un equipo del torneo argentino A. Yo sé que Ortega se motiva por los puntos, está muy claro. Pero ojo que por poner a todos juntos, no terminen jugando de nada. Y esto lo digo por Ortega y Buonanotte, por estas ganas de buen pie, de necesidades, que Buonanotte juegue de algo donde no rinde, que Ortega juegue a 50 metros del arco. Tiene tiempo, lo dijimos cuando terminó la primera etapa. Tiene tiempo de análisis, va a tener más jugadores, Pavone, si viene Román, si llega Bertolo, habrá que ver qué pasa con Sosa. Va a tener cantidad, en muchos calidad, en otros no tanto, pero yo creo que Capa de esta noche toma nota y seguramente mucho de lo que pasó no lo va a volver a repetir.